En nuestro estudio de la serie que llamamos ¿Qué es un discípulo?, estamos aprendiendo diferentes temas que creemos que son importantes de llegar a, pues, a tener claros en nuestra conciencia para asegurarnos que no se estanca nuestro crecimiento espiritual. No significa que en automático somos maduros cuando estudiamos una serie de lecciones, pero al menos sabemos en qué áreas podemos nosotros ser, pues, más atentos. Ya hemos visto a estas alturas en esta serie la importancia de la palabra de Dios. Hemos hablado de el devocional personal. Hemos hablado de la comunión constante que debemos tener con Dios. Hablamos de la renovación de nuestra manera de pensar y de vivir consagrados a Cristo cada día. Hablamos del perdón, de la importancia de congregarnos en la iglesia, de tener la seguridad de la fidelidad en las promesas de Dios en cuanto a nuestra salvación, pero también un tema muy importante que es común pasar por alto cuando se estudian temas básicos de la vida cristiana es hablar de la familia. ¿Saben ustedes que la forma más constante en la que Dios está puliendo nuestras vidas es a través de las personas que nos rodean? ¿Sabían eso? Las personas que nos rodean son la gente que Dios más usa para hacernos ver nuestros defectos y desafiarnos a crecer hacia la madurez. ¿Y quién más cerca de nosotros que los de nuestra propia familia? Por eso vale la pena que separemos un momento y hablemos de este tema. El primer lugar donde se vive el cristianismo es en el hogar. Escribo ahí a modo de introducción. Allí es el primer lugar donde nuestra fe será puesta a prueba. Yo recuerdo todavía cuando yo conocí a Cristo, el primer lugar donde cuestionaron mi fe fue en mi casa. Allí es donde se empieza a demostrar si la fe es auténtica. En la casa de cada cristiano es donde se gana la experiencia, donde se gana el respeto y donde se gana autoridad espiritual. Por eso vamos a hablar acerca del hogar cristiano desde la perspectiva bíblica. Y para eso vamos a hacer, como es costumbre, a leer unos pasajes y contestar unas preguntas. Vamos a comenzar hablando del primer subtema, de la importancia de la familia. Muchas veces somos tan individualistas que menospreciamos el rol que nuestra familia juega en el propósito de Dios para con nuestras vidas. Pero la familia es muy importante para Dios. Vamos a ver algunos pasajes que explican por qué es importante primero ser cristiano en la familia. Vamos a ver 5 razones por qué es importante ser cristiano primero en la familia. Ahí hay un refrán que se mencionaba en mi familia, entre mis parientes, y ese refrán decía: candil de la calle y oscuridad de tu casa. ¿Lo llegaron a escuchar o algo parecido? Sí. ¿Qué quiere decir ese refrán? Hipocresía. ¿Verdad? Que queremos mostrar por fuera lo que realmente no somos en esencia. Y hay que, el buen juez por su casa empieza, también dice otro dicho, ¿verdad? Así que en la casa es donde debemos empezar a demostrar nuestra fe cristiana. Por eso, pues es importante entonces que nosotros recordemos lo que Dios espera de nosotros como miembros de un hogar. Que no creamos que está bien con ser cristianos individualistas. Bueno, vamos a buscar 1 Timoteo 5, versículo 4. Y lo vamos a leer para contestar las primeras preguntas. ¿Ok? 1 Timoteo 5, 4 y 8. Esos dos versículos. ¿Alguien los tiene y los quiere leer? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Gracias. Pero las que se entregan a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Muy bien, gracias. Observen el versículo 4 de nuevo en este pasaje que acaba de leer don Roberto. En ese versículo se nos dice que ¿quién es el primer responsable de cuidar a las viudas? ¿La iglesia o la familia? La familia. Su familia. Su familia, ¿verdad? Y luego en el versículo 8 se nos dice de manera muy firme que el que no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, según ese versículo, ¿en dónde se debe de demostrar nuestra fe primero? ¿En la calle, en la iglesia o en la familia? La familia. Muy bien. Entonces, la respuesta a la primera pregunta. ¿Por qué es importante primero ser cristianos en la familia? Número uno, porque ese es nuestro primer ministerio. Nuestro primer ministerio es nuestra familia. ¿Está claro? Antes de quedar bien allá afuera, hay que empezar a ser cristianos en la casa. ¿Verdad? ¿De qué me sirve a mí andar cuidando las viudas ajenas cuando mi madre, que es viuda, está descuidada? ¿De qué me sirve estar dando tantas ofrendas a los pobres allá en la calle cuando el que no provee para los de su casa niega la fe y es peor que un incrédulo? ¿Está claro, hermanos? Bien. Entonces, ¿en dónde se empieza a hacer ministerio para los que dicen, oh, es que yo no tengo ningún ministerio? Claro que tienes un ministerio. ¿Cuál es el primer ministerio entonces? ¿Eh? ¿Entienden? Cada uno de ustedes tiene un ministerio ya. ¿Y cuál es ese ministerio? Ser cristiano, ser un buen cristiano en su familia. Su familia puede no ser cristiana, pero si usted es el cristiano, entonces usted empiece a vivir cristianamente en su familia. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el segundo punto. Ok. Sí. Efesios 5:29. Está hablando del matrimonio, o sea que una vez más está hablando de la familia. Ok. ¿Qué dice Efesios 5:29? ¿Alguien lo tiene? Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Muchas gracias. Entonces, aquí está hablando del matrimonio. ¿Sí entienden? Se le está hablando en el contexto a los maridos, lo que deben hacer con sus mujeres. Y luego dice que el marido debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y luego dice, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. ¿Qué son las cosas que hacemos con nuestro cuerpo según este versículo? Número uno, lo sustentamos. Y número dos, lo cuidamos. ¿Está claro? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el primer lugar en donde se aprende a cuidar y a sustentar a alguien? La familia. ¿Entiende? La familia. Pero eso solamente es una comparación. Así como sustentamos y cuidamos nuestro cuerpo, así el marido debe, ¿qué debe de hacer según el texto? Amar a su esposa. ¿Y las esposas qué deben hacer con el marido en este contexto? ¿Alguien se acuerda? Versículo 33. Respetar. Entonces, amar, respetar. Entonces, a ver qué. Entonces, aquí vamos a nuestra pantalla. ¿Por qué es importante ser cristiano en la familia? Número dos, porque ahí aprendemos a cuidar. Allá aprendemos a sustentar. Porque allá aprendemos a amar y a respetar. O al menos deberíamos, ¿no? Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Están ustedes enseñando con su ejemplo y aprendiendo a amar en su casa? No me contesten, nomás estoy haciendo la pregunta. Ustedes tienen que aprender a amar en su casa. Muy triste que a veces amamos más a alguien más que los de nuestra casa. Aprender a respetar, se respetan en su casa, no me digan, pero si yo fuera ahorita y le preguntara a tu esposa, oye, ¿tu marido te respeta? ¿Qué diría? Diría, no le digo porque si le digo me pega. Oh, pues entonces ya me dijiste, ¿verdad? O sea, ¿tú respetas? ¿Le pones apodos a los miembros de tu familia? ¿Te burlas de ellos? ¿Te parece gracioso que se enojen? ¿Te parece muy gracioso cuando ya te dijeron, no me gusta que hagas eso, no me gusta que me digas así? ¿Y a ti te parece gracioso todavía? ¿Amas todas las personas como ellas te lo dicen? ¿Llegas tú con tu esposa y le dices, ay, mi amor, te amo mucho, te amo tanto? Mira, te traje un regalo, te traje un taladro. Dices, ¿qué? ¿Un taladro? Mira, ¿cuánto te amo? Costó más de $100. Y tú dices, ¿por qué mejor no me compraste, no sé, una de esas para dar un masaje aquí en la espalda? Y no, pues, a veces amamos a nuestro estilo, ¿no? Entonces, ¿por qué no preguntarle al otro cómo le gusta sentirse amado y tener consideración por eso? ¿Alguien sabe qué es la regla de oro? ¿Qué es la regla de oro, don Roberto? Mateo 6:11. Con otros lo que uno quiere que hagan con uno mismo. Muy bien, muy bien. Eso podría ser un buen principio. Amar, respetar, cuidar. A ver, no me contesten, varones, pero esta va para ustedes. ¿Ustedes de veras cuidan a los niños también? ¿O nomás es, no, eso yo trabajo todo el día y ustedes ya? Nosotros debemos aprender a cuidar también a los niños, a cambiar pañales, a preparar el biberón, a calentar una tortilla, aprender a cuidar a otros, ¿verdad? De formas prácticas y dejar el machismo a un lado. Decir, no, yo no necesito ser macho, yo necesito ser cristiano. En mi hogar necesitan un cristiano, no un macho. Y pues es en el hogar donde se practica estas virtudes. Es una virtud muy grande, aprender a cuidar, a respetar, a amar y a sustentar a otros. Así que ahí está, ¿ok? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Seguimos entonces. ¿Pero ahora, qué cuando ya no hay hijos, hermano? ¿Mande? ¿Qué cuando ya no, mis hijos ya se casaron? Pues los nietos. Acuérdese, sí, obviamente los nietos, pero acuérdese que estamos diciendo que en el hogar donde practicamos esto, si ustedes lo practicaron, felicidades, practíquenlo ahora afuera. Y si no lo practicaron con sus hijos, nunca es tarde. Háganlo ahora con quien se pueda. Cuidar, amar y respetar con cualquier persona que sea. Pero ustedes tienen cara de que como que sí fueron buenos padres, así que seguramente que lo practicaron. Y buenos bisabuelos. Pues ahí está. Hasta tienen triple oportunidad de practicar eso. Y los felicito. Yo también he visto cómo Javier y Amada aman a sus nietos y a sus hijas, y a su hijo. Y pues todos, se supone que en automático deberían hacernos eso, pero por si acaso hayan una anomalía, ahora estando en Cristo, ya no hay excusa para aprender. Tenemos un Padre perfecto en los cielos que ejemplo nos ha dado. ¿Está claro? Bueno. Amén. Vamos entonces a buscar, les voy a pedir otra persona que busca Deuteronomio 6 y otra persona que busque Génesis 18, a ver, se los voy a asignar. Carolina, ¿buscas Deuteronomio 6? Jesús, Génesis 18. Julieta, segunda de Timoteo 3. Okay. Y Amada, Efesios 6. Luego a Liliana le voy a dar Hechos 16. Hechos 16. Y a Mario le vamos a dar Hechos 3. ¿Está? ¿Está claro? ¿Alguien tiene duda cuál le tocó? Hechos 3. Ok, yo le voy diciendo el versículo, ustedes por ahora busquen el capítulo nomás. Empezamos con Deuteronomio 6. Ahora sí, Carolina, habilita tu micrófono y léenos versículos 4 al 7. Ok, Reina Valera. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Harás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Gracias. Ok, ¿qué entendiste de lo que leíste? Que siempre tenemos que estar hablando de la palabra de Dios, meditando en ella, día y noche. ¿En dónde? Con los niños, con los niños. Ok, muy bien, muy bien. Ahora sí, Génesis 18, 19. Jesús García, creo que te lo di a ti. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden, no, perdón, después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Muy bien. Ahí está hablando de Abraham y lo que Dios le mandó a Abraham. ¿Qué le mandó? ¿Qué entendiste tú? Que le enseñara a sus hijos a que guarden el camino del Señor. Muy bien. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestra hermana Julieta. Creo que fue ahí a quien le dije. Segunda de Timoteo 3, versículos 14 y 15. Pero tú persiste en lo que has aprendido y de lo que te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido y que desde la infancia sabes las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien. ¿Observaron ahí el versículo 15, hermana Julieta, que nos enseña acerca de Timoteo? Que desde la infancia se aprende, desde la infancia aprender las escrituras, ¿verdad? Y persuadir. ¿Y cómo lo hizo él desde la infancia? Persuadir. Bueno, se lo tuvieron que enseñar sus padres. Exactamente. Muy bien. Gracias. Ahora Efesios 6, 4. Creo que le di a Amada la lectura. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Muy bien. ¿Qué se le manda a los padres ahí, Amada? ¿Qué entiendes tú? Pues que no los irritemos, que no los hagamos. ¿Sí? Ok. Y ¿qué entiendes tú por instrucción? ¿Qué es instrucción para ti? No sé si se desconectó. Oh, yo creo que se desconectaron. Bueno, ahorita que se conecten. Entonces vamos a la pregunta. La pregunta es, ¿por qué es importante la familia para nosotros como cristianos? ¿Por qué es importante empezar en el hogar a mostrar nuestra fe? Porque en la familia es el primer lugar donde debemos aprender de qué. A ver, ¿qué piensan? Dios. De Dios, muy bien. ¿Y qué más? Su palabra. Y de su palabra. ¿Está claro? Miren, sinceramente. Disculpen, se nos fue la imagen. Sí, está bien, no hay problema. Gracias. Miren, casi la gente de cualquier religión y creencia le inculca a sus hijos en esa creencia. Ya sería el colmo que nosotros, siendo cristianos y conociendo la verdad, no le enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Entienden? Por eso es tan importante ser cristianos en el hogar, porque es el primer lugar donde se aprende de Dios y de su palabra. Así que hay que echarle ganas allí también por eso. Ahora vamos a Efesios 5:32 otra vez. Es el pasaje que acabábamos de leer. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para que lo leamos, ¿ok? Efesios 5:32. Dice. A ver, vamos para allá. 32. Dice, grande es este misterio. Dice, grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. O sea, observen esto. Pablo está hablando en Efesios 5 del tema del matrimonio. ¿Entienden? Y empieza diciéndole, esposas, respeten a sus maridos como Cristo, como la iglesia a Cristo. Y maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Y luego incluye este versículo. Dice, porque grande es este misterio. La palabra misterio en el Nuevo Testamento no significa algo así como magia, no. Un misterio simplemente es un secreto, algo que estaba secreto antes y que ahora ya se sabe, pero que era un secreto. ¿Está claro? ¿Y cuál es el secreto del que está hablando Pablo? Este es el secreto. Antes tú pensabas que el matrimonio nada más era para fines humanos, pero ahora Pablo está diciendo que el matrimonio guardaba un secreto en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el secreto? Que el matrimonio es una ilustración también de la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Ese era el misterio. O sea que el matrimonio es una ilustración ¿de qué? Del evangelio, hermanos. ¿Ya entendieron? Vamos a ver otro pasaje. El de Hechos 16, 14 y 15, que se lo di creo que a Mario. 16, 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Gracias. Entonces fíjate, Mario, en el versículo 14 primero. ¿Qué pasa en el 14? ¿Quién se convierte? De ella se convirtió cuando oyó a Pablo. Muy bien, ¿cómo se llamaba? Estaba escuchando, se llamaba Lidia. Muy bien, ¿y en el 15 quién se convirtió? Y en el 15, su familia. Muy bien, ahora la pregunta que les hago es, ¿de dónde salió su familia? ¿Cómo se convirtió su familia? Pues, porque en el 14 está Lidia sola. Y en el 15 ya se bautizó su familia. Porque Lidia estaba tan emocionada, había escuchado que fue y le contó a su familia para que ellos también estuvieran felices. Miren, todo el que entiende y aprecia el evangelio, el primer grupo de personas que quiere que lo conozca, ¿quién es? La familia. La familia. ¿Cuántos de ustedes ya le han hablado del Señor a alguien de su familia o a toda su familia? De plano que el que no lo hace es porque no ha entendido el evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿es importante la familia o no? ¿Ya ven? Muy importante. El primer campo misionero, el primer lugar evangelístico a donde debemos pensar, la familia. ¿Cierto? Y luego, ahí mismo, Mario, el versículo 31 y 32. ¿Eh? Yo me gané mi esposa de correr, le dije a él. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Muy bien. Y aquí casa no se refiere a las paredes de adobe. Aquí casa se refiere a la familia. ¿Está claro? Luego, segunda de Timoteo 1:5. Bueno, ahí vamos a dejarlo por cuestión de tiempo, porque solamente es reforzar lo mismo. Es el mismo caso de Timoteo y su familia, que él oyó de su familia. Entonces, La pregunta que estamos respondiendo es la siguiente. Es importante la familia porque allí podemos conocer, comprender y compartir el, díganme ustedes. Evangelio. Gracias. Y finalmente el 5. Es importante la familia porque la familia tiene la, ¿y qué igual creen que es la respuesta? Bendición. Muy bien. La bendición de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dice Génesis 1:28? Sí. Y los bendijo Dios. Plural, no dice y lo bendijo. Dice los bendijo al unirlos. En la unión de la familia del matrimonio hay una bendición. Dijo el Señor en Génesis a Abraham, en ti serán benditas todas las, ¿qué? Todas las personas. Familias de la familia. Tierra. Entonces, cuando Dios quiere bendecir, ¿en quién está pensando? ¿En el individuo o en la familia? La familia. La familia. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿quieren ustedes la bendición de Dios? Sí, amén. Entonces tienen que pensar en familia y no solamente en individuo. ¿Está claro? Hechos 3:25. ¿Qué dice? ¿A quién le tocó ese? A mí. A ver. No, no se crea, pues. Bueno, sí, está bien. 3:25. Vosotros, los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente será bendita todas las familias de la tierra. Otra vez, ¿verdad? No todas las naciones solamente, pero también todas las familias de la tierra. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya hemos respondido a la pregunta, ¿por qué es importante primero ser cristianos en la familia? Ahora vamos a hablar de las responsabilidades rápidamente. De hecho, ya mencionamos algunas de esas responsabilidades. Empezamos con las esposas. Como ustedes son muy expertas en la Biblia, pues me los van a decir de memoria. ¿Qué le manda Dios a las esposas según Efesios 5:22? ¿Alguien se acuerda? Amar y respetar a sus maridos. Pues en el versículo 20, eso sí es cierto, pero en el versículo 22 usa otra palabra. A ver, búsquenla y van a saber cuál es. Someterse, muy bien. Entonces aquí yo soy el secretario. Someterse. Someterse a sus esposos. ¿Verdad? Y en Colosenses 3:18, ¿qué se le manda a las esposas? Amar a sus esposos. Colosenses 3:18. No se lo quieren encontrar. Dios como conviene en el Señor. Ok, lo mismo, ¿verdad? Sí, lo mismo. Someterse en el 18, dijimos. Ahí está. Dice, estén sujetas a sus maridos. Someterse o estar sujetas. Aquí le vamos a poner entonces, estar sujetas. Anoten ahí en sus manuales, porque todos ustedes deben tener su manual en la casa. Ok. Estar sujetas. Colosenses 3:18. Luego, ¿qué se manda a los esposos? Ya lo dijimos. ¿Qué se les manda? Amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Muy bien. Ahí está. De hecho, en el pasaje que acabamos de leer, el versículo siguiente es donde lo dice. El 3:19. Amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. También dice eso. ¿Ok? Entonces, amar a las esposas. Amar a las esposas. Dice en Efesios y en Colosenses, amarlas y no ser ásperos con ellas. ¿Y saben qué significa eso de no ser ásperos? No. Literalmente, literalmente eso de no ser ásperos significa, agárrense. No ser amargados, amargadotes. Ay. No ser amargados con sus esposas. Que no haya mucha fricción. ¿Sí? Si yo fuera ahorita y le preguntara a tu esposa, oye, ¿tu esposo es áspero contigo? ¿O es... ¿qué sería lo contrario a no ser áspero? Amable. Amable, ¿verdad? Amoroso. Amoroso. Fíjense que a veces, digo, si nomás lo trataras como tratas a los demás, ya sería ganancia, ¿verdad? Pastor, yo tengo una duda. ¿Es sí. lo mismo sumisión que sujeción? En términos prácticos, sí. Es como colocarme bajo la autoridad de otra persona. Entonces, cuando la Biblia, cuando la Biblia dice, sométanse los unos a los otros, no opera cuando es en cuestión del matrimonio con respecto del hombre a la mujer. Hay algunos que tienen ese debate. Esa es una muy buena pregunta. Los voy a llevar al texto para que lo veamos todos, para que todos entiendan el contexto en que se está diciendo. Miren, es Efesios 5:22, si no me equivoco, el pasaje que Liliana acaba de citar. Voy para allá. Observen. Dice, las mujeres. 5:21. Entonces, quiero que observen el contexto en que se dice. En el versículo 18 dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu. Esta frase es un imperativo. Esta es la orden que se da. Y la forma práctica en que se cumple esta orden, que si es evidente, en que se hace evidente que alguien es lleno del Espíritu, dice a través de los gerundios que vienen después. Aunque aquí dice hablen, Reina Valera traduce con más precisión porque es hablando. El texto griego de ahí es hablando. A ver, aquí lo puse el versículo incorrecto, permítanme. Entonces, aquí la gramática nos va a ayudar mucho. Observen, para responder esa pregunta de Liliana. Primero, en el 5:18, el texto griego dice aquí, no se emborrachen, sino, esta palabra es sino, dice, sean llenos. Entonces, esta palabra es imperativa. Y luego nos va a decir cuáles son evidencias de que alguien está lleno del Espíritu Santo en los versículos 19 al 21. Y son esta palabra, observen. Laluntes, que significa hablando. Esto que dice untes es un participio. Aunque aquí dice hablen, realmente el texto original dice hablando. Sean llenos hablando. Luego el siguiente versículo. 19. En el mismo 19 hay otro. Dice hablando. Y luego dice cantando. ¿Ven? Hablando, cantando, alabando. Y luego en el versículo 20, aquí dice den gracias en modo indicativo, pero en el texto griego no es otro gerundio. Evharistuntes, que significa dando gracias. Aquí sí Reina Valera tradujo mejor, o como se lee en la Biblia textual, dando siempre gracias. Y luego el versículo siguiente es el que citó Liliana. Sométanse unos a otros, que el texto griego realmente... es este que dice hupotasómeno y que significa sometiéndose. Aquí se ve, sometiendo, siendo, que es también gerundio. Reina Valera dice someteos en imperativo, pero el texto griego no está en imperativo, como la Reina Valera actualizada lee, sometiendo. Ahora, a partir de este versículo, Pablo empieza a explicar qué es lo que él entiende por someterse. Y él va a dar tres ejemplos de sometimiento ahí en el contexto, Liliana. Primero va a decir las esposas sometiéndose a los maridos, del versículo 23 hasta el final. Luego en el capítulo 6, del 1 al 4, si no me equivoco, es el segundo ejemplo. Los hijos sometiéndose a los padres. Y el tercer ejemplo, en Efesios 6, 5, en delante, los esclavos sometiéndose a los amos. Entonces, el contexto nos está explicando quién es el sometiéndonos unos a otros que Pablo tenía en mente. No era tanto que el hombre se someta a la mujer, porque si dijéramos eso, también tendríamos que decir entonces que los padres tendrían que someterse a los hijos, lo cual no hace sentido. y que los amos tendrían que someterse a los esclavos, porque eso sería, estrictamente hablando, la interpretación de el someterse unos a otros. ¿Me entiendes? Sino más bien lo que Pablo parece que tiene en mente es que se sometan unos a otros dependiendo la esfera en la que están cumpliendo sus roles. Si están en el matrimonio, pues la esposa es la que le toca someterse en ese rol. Si se trata en la paternidad, entonces al hijo es al que le toca someterse, no al padre. Y si es en lo laboral, al esclavo es al que le toca someterse, no al amo. Pero Pablo no sigue haciendo aplicaciones. Podría haber dicho, si se trata en lo civil, los ciudadanos son los que tienen que someterse a los gobernantes. Eso lo va a usar en otros lugares, pero no en este contexto. Pero hay una dinámica de autoridad en todas las facetas de la vida cristiana o de la vida humana. Y en cada faceta, el cristiano, cuando le toca someterse, debe someterse. Ahora, esto no significa que el marido no debería de someterse a la palabra de Dios y a la razón, solo porque se la diga a su esposa. O sea, por ejemplo, si un hijo le dice a su papá, papá, no juegues con una araña capulina, papá. El papá dice, a mí tú no me vas a mandar, a mí tú no me vas a decir lo que yo sabré si quiero jugar con la capulina y hasta con una cascabel. O sea, ay, obviamente se necesita ser un bruto, perdónenme la vulgaridad, pero se necesita ser un bruto para no hacerle caso a un hijo en ese contexto, porque tiene la razón y se lo dice por su bien y no se lo dice porque quiera rebasar su autoridad o quiera humillarlo, simplemente porque tal vez no se está dando cuenta de un riesgo o algo y está tratando de ayudar, pero no está brincando por encima de su autoridad. Y esto es donde a veces los maridos fallan, donde los maridos dicen, no, tú a mí no me vas a decir lo que yo voy a hacer. Bueno, ¿tú qué pierdes en escuchar a tu esposa si puede ser razonable y benéfico? Ella es un regalo para ti. La Biblia dice que la esposa es ayuda idónea. ¿Qué te pierdes escuchando lo que ella tenga que decir? Al fin de cuentas, tú vas a tener la responsabilidad de la decisión final si no están de acuerdo, si está bien. En este caso, la mujer debe respetar el fallo de su marido. Si él se equivoca, él dará cuentas a Dios. Pero eso no significa que el marido debe mantener completamente anulada la opinión de su esposa. Así que espero haber... Y lo mismo nosotros como padres. Si mi hijo me está diciendo algo que es razonable, ¿yo por qué no lo voy a escuchar? ¿Me explico? Y creo que ese es el espíritu que vemos en la Escritura. Que seamos humildes para aprender. Esto también nos indica que a la esposa en el rol del matrimonio, al hijo en la faceta del hogar, al empleado en el trabajo, al estudiante en la escuela, al ciudadano ante el gobierno, deben de tener cuidado de cómo abordan a la autoridad. Está bien, le van a decir algo que es para su mejoría, para su corrección. Cuenta mucho cómo se lo digas. Hay un refrán mexicano que dice, en el pedir está el dar. ¿Verdad? Bueno, ¿respondí a tu pregunta, Liliana? Sí, pastor, gracias. Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con las otras preguntas, los otros puntos, porque ya le hablamos a la esposa, estamos con los maridos, que no sean amargos, ¿verdad? No sean amargados con sus espositas. Trátenlas bien. De verdad que yo he sido testigo de algunos maridos que le hablan feo a sus esposas. Y no es justo. Son bien desesperados con sus esposas. Bien desesperados. No pueden decir algo a ellas porque ya se enojaron. Y hasta les dicen cosas feas. Le dicen, ah, estás bien tonta. O cosas así, hasta con palabras peores. O la miran con unos ojos de así de cuchillo, como diciendo, ay, ¿para qué hablaste? Debemos ser humanos con ellas. Debemos ser respetuosos y darles oportunidad a ser ellas. No tienen que ser como nosotros. Ellas tienen derecho a tener su propia opinión, su propia personalidad y ayudarlas con paciencia a mejorar, pero no a que se conviertan en otro yo. Ya con uno es suficiente. ¿Verdad? Mejor que sean ellas, la versión mejor de ellas, no una copia de yo. Ok. Y 1 Pedro 3:7, ¿qué más se le manda a los maridos hablando de la misma línea? A ver. Tratarla como un vaso frágil. Muy bien. ¿Y eso qué significa? Pues con delicadeza, ¿verdad? Delicadeza. Una vez, con cariño, lo más cariñoso que pude, le tuve que decir a un varón que se congregaba en una iglesia hace muchos años, una iglesia en otro lado, en donde yo asistía, porque este hombre le decía a su esposa, le decía, no, ya ni la haces men. Y yo, ¿qué? Ya ni la haces men, no, tú men. Yo le dije, espérame tantito, es tu esposa, ¿por qué le dices así, men? No, no, es que sí. No, no, espérame, ya eres cristiano, es tu esposa, háblale mejor. Dile mi vida, dile cariño, no sé, dile algo. Oye, gorda, o sea, ¿qué pasó? ¿Verdad? A veces nos ponemos, según nosotros, unos cariñosos que están más humillantes que si le pusieras un apodo, ¿verdad? Entonces, trátala con delicadeza. Esos son cariños que matan, ¿no? Y de verdad, no me quieras tanto, ¿verdad? No me quieras tanto. Con delicadeza, como vaso más frágil, con respeto, ¿verdad? Algunos maridos, pues, necesitamos aprender y necesitamos mejorar en esa área, pues hay que echarle ganas, ¿verdad? Porque si no, pues, luego andamos diciendo, yo no sé qué tiene, bien chillona, de todo se queja. Sí, pues no te fijas cómo la tratas, ¿verdad? A ver, tú sí te quejas cuando tu patrón te habla así, te quejas cuando el policía te habla así, golpeado, pero ¿qué tal tú en la casa? Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué más dice ese versículo, Mario? ¿Lo tienes a la vista? ¿O no sé quién lo leyó? No, no lo tengo, pero lo puedo buscar. El primero que lo encuentre lo puede leer. Dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Gracias. Muy bien. Entonces, voy a explicar este pasaje un poco rápido. Digamos que como vaso frágil, necesito clavar un clavo en la pared, hijo, ve tráeme algo. ¿Qué te traigo? Algo. Y te trae la copa de cristal cortado. Pues, ¿cómo crees? ¿Verdad? No. Bueno, la copa de cristal cortado más fina de tu hogar es tu esposa. Debes tratarla con delicadeza. No sé cómo agarrar. Una vez yo estaba ayudándole a mi esposa a lavar los utensilios de la cocina y solo era tan delgado un vaso que ella tenía que solo por lavarlo se quebró. Hay vasos muy delicados. Y pues a veces las mujeres tienen una sensibilidad mayor que nosotros. A veces es el hombre el delicado y no la mujer. El sentido, ¿verdad? Pero bueno, debemos ser delicados en nuestro cuidado con ellas. Ahora, fíjense bien que dice, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué tendrían estorbo nuestras oraciones al tratar mal a nuestras esposas? ¿Eso significa que Dios no va a oír nuestras oraciones? Sí. Ok, eso no está diciendo el pasaje. El pasaje no está diciendo que Dios no va a oír nuestras oraciones. Lo que el pasaje está diciendo es que nuestras oraciones van a ser estorbadas. Ahora, les voy a dar un escenario. Imagínense que yo tengo una esposa que no es cristiana. ¿Está claro? Claro. Así que, ¿cuál es mi oración? Que se convierta. Pues sí. Y estoy diario orando, Señor, que se convierta mi esposa, que se convierta mi esposa. Te lo ruego, Señor, que se convierta mi esposa. En el nombre de Cristo, amén. Óyeme tú, gorda, caliéntame ese café. Inútil. Si Dios quiere responder tu oración, ya la echaste a perder. Ahí el Espíritu Santo trayendo convicción sobre la esposa, pero con tus palabras ya estorbaste la obra de Dios. De eso está hablando. ¿Que de qué te sirve a ti orar por cosas que tú mismo destruyes por tu manera de comportarte. ¿Entiende? No es que tenemos un poder mágico para ponerle bloqueos espirituales a las oraciones ajenas. No, no está hablando de eso. Está hablando de que nosotros destruimos por lo que pedimos. ¿Entiende? Bueno, ok. Seguimos entonces. Ahora ya le hablamos a los maridos en esos pasajes. Ahora en 1 Corintios 7, del 3 al 5. Vamos para allá. Primera de Corintios 7, del 3 al 5. ¿Alguien lo tiene que lo quiera leer? No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Ay, no, no, ese no es, perdón. Ella es Primera de Corintios. Ay, leí la segunda. ¿Lo leo, Luis? Sí, gracias. Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. ¿Hasta dónde le doy? Al 5, por favor. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se prive el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelvan después de juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Gracias. Entonces, aquí está hablando de las relaciones conyugales entre esposo y esposa. Y aquí a los dos se les manda, a los dos, ¿qué se manda a los dos aquí? Que cumplan su deber conyugal. Ahí lo voy a anotar. Que cumplan el deber conyugal. Por último, vamos a hablar de los hijos. ¿Qué se les manda a los hijos? No, pues eso ahí ustedes van a ser expertos. ¿Qué se les manda a los hijos? ¿Eh? Obediencia. Muy bien. Que honren a los padres y los obedezcan, ¿verdad? Uh-huh. Honrar a los padres. Eso dice Efesios. Y que los obedezcan. Obedecerlos también. Obedecerlos. Colosenses 3:20. A ver qué dice ese. Bueno, les digo, por cuestión de tiempo, porque ya estamos sobre el tiempo. Obedecerlos en todo. Ah, lo dije al revés. Efesios 6:1 dice que obedezcan a sus padres y en Efesios 6:2 que los honren. Y Colosenses 3:20 también dice que los obedezcan. ¿Ok? Obedecer. Obedecerlos también. Muy bien. ¿Y qué se les manda a los padres? A los padres también se les dan mandamientos. Por ejemplo, en Efesios 6:4 se les manda que no provoquen. No provocar a ira a los hijos, sino criarlos. Ya lo habíamos leído ese. Ay, qué feo se quedó esto. Criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahora, la palabra disciplina no significa pegarles, ¿eh? Y la instrucción. Hay una diferencia entre castigo y disciplina. ¿Entienden cuál es esa diferencia? Disciplina simplemente significa eso, forjarles disciplina. Es decir, que sean disciplinados, que tengan límites y que se mantengan dentro de los límites. Y de vez en cuando advertirles, si cruzas el límite, pues va a haber una consecuencia. Pero disciplina no necesariamente es castigo. A veces puede conllevar un castigo, pero disciplina es mucho más que castigo, es enseñarlos a vivir con límites, con orden. ¿Está claro, hermanos? Que sean disciplinados. Y ya cuando se la ganan, pues ni modo, la varita justiciera, pues ahí está también, ¿verdad? Entonces, ¿la amonestación es el castigo? La amonestación es es la exhortación, es con palabras, la amonestación es con palabras. La disciplina puede llevar castigo, pero puede no llevarlo. Miren, le voy a dar un ejemplo. Hay hijos, todos los hijos necesitan disciplina, orden en su vida. Necesitan horarios, necesitan tareas, necesitan recordatorios, necesitan recompensas, pero también necesitan castigos. A veces los castigos pueden ser privación de privilegios. Otras veces castigos puede ser tareas o responsabilidades adicionales. Y a veces el castigo puede ser dolor físico. ¿Está claro? Entonces, si ustedes interpretan disciplina como castigo físico, pues imagínense toda la gama de opciones que descontinuaron. El castigo físico debería decir de los últimos recursos. Pero razonar con los hijos y usar una serie de opciones son recursos a la mano de un buen padre o de una buena madre. ¿Está claro? Claro. Bien. La clave es evitar llegar al enojo, porque cuando un papá se enoja, es muy seguro que va a cometer un error. Bueno. Tengo otra duda. Sí, cuando habla de no provoquéis a ir a tus hijos, ¿eso quiere decir como no los hagas enojar o qué? Sí, pero también los hijos van a decir, no, es que tú me haces enojar. ¿Y por qué te hice enojar? ¿Por qué me pediste que tendiera mi cama? Bueno. O sea, no se está refiriendo a eso, porque los hijos se pueden agarrar de eso y decir, no, me estás provocando, no. Provocar a los hijos significa ser bullies con ellos. Es decir, aquellas cosas que son razonables, que no se le deberían de hacer a una persona, pero como a ti te resulta muy gracioso. Ah, yo sé, por ejemplo, digamos que hay hijos, un escenario que yo, es muy típico. Digamos que Jesús le dice a Nehemías, le dice, hey, tú, espantapájaros, no sé, estoy inventando. Y él te dice, no, yo no soy espantapájaros, sí eres espantapájaros. Y a él le parece muy gracioso. No soy espantapájaros, sí eres espantapájaros. O sea, a él le parece gracioso, pero el niño lo fastidia, ¿me entienden? Lo fastidia. Ya sabes que a tu hijo le fastidia algo y lo haces intencionalmente para fastidiarlo. Ese es el punto. ¿Sí? No hagas cosas intencionalmente con el propósito de fastidiar a un hijo. Ahora, hay veces que los hijos se van a fastidiar de todos modos. Tú le dices, levántate, ya es hora de ir a la escuela, y se fastidia, pues ni modo que se fastidie. Pero la intención no es fastidiarlo. La intención es crearle disciplina. ¿Está claro? No sé si ya quedó clara la diferencia. Sí, pero eso se me hace como algo lógico que se debiera practicar con cualquier persona. Pero entonces, ¿cuál sería el contexto que querría Pablo, o cuál es el contexto en el que Pablo hablaba? ¿Habría padres en aquel entonces que provocaban a ir a sus hijos? O, sí. Lo que pasa, Liliana. Especialmente a los hijos. Sí. Lo que pasa es que tú eres una persona educada que tiene sentido común. Pero a veces el sentido común no es tan común como parece. Y en los tiempos antiguos, los padres literalmente tenían el derecho hasta de matar a sus hijos. Y era legal. Así que, ¿fastidiar a los hijos qué? Pues eso, eran unos esclavitos, en cierto modo, si lo quieres poner así. Y Pablo les está enseñando una nueva manera de ver la vida. Así que sí, por más que nos parezca sentido común, sí eran malas costumbres que la gente acarreaba, y al convertirse pues tomaba tiempo y ellos darse cuenta que eso estaba mal. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, por último, este ya se nos alargó esta clase, pero es importante, yo no quiero dejar pasar un par de cosas más. Es responsabilidad de un padre, especialmente de un varón cristiano, asumir el liderazgo espiritual de su familia y las mujeres de ayudar al esposo a asumir ese liderazgo. Entonces, una forma de asumir liderazgo espiritual en la familia, bueno, obviamente sería poniendo el ejemplo cristiano. Supone que deberías tú como padre ser el primero en practicarlo, en predicar con el ejemplo, practicar lo que tú dices, ¿verdad? Pero otra forma es enseñarle la palabra de Dios, enseñarle la palabra de Dios. Yo hablé de esto en un servicio hace uno o dos meses. Hacer un devocional familiar. Debería tomar el marido la iniciativa de convocar a su familia a leer una porción de la escritura y a orar. Esto va a variar en proporción de la edad de los hijos y del tiempo disponible. Es común que a veces las esposas saben más de la Biblia que los maridos, pero esto no los exime a ellos de su responsabilidad. El marido todavía debería de tomar esa iniciativa de convocar a la familia y decirle, vénganse familia, vamos a leer un pasaje de la Biblia, vamos a hacer un momento devocional. Y tráiganse su Biblia, ser amoroso, no ser un amargado hasta para eso. Tráiganse la maldita Biblia, mocosos. O sea, no me hacen caso. Oh, pues entonces, ¿de qué sirvió? ¿Me entienden? No. De tener paciencia con ellos. Y más si ya llevas un récord de años que nunca lo hiciste. ¿No crees que van a venir así? Ay, jiji, jajaja. Sí, papi. O sea, pues claro que van a tener que hacer cultura. Se van a tardar y se van a distraer. Sé paciente. Acuérdate que eres padre, no eres un tirano. Convoca a tu familia, lee poquito al principio para que no se haga una carga. No tienes que ser un teólogo, con leer es suficiente. ¿Qué aprendemos? A ver, vamos a orar unos por otros. Puede ser cortito, 5 o 10 minutos para empezar si tus niños están muy pequeños. Y a medida que crecen, si tus hijos leen mejor en inglés, pues aprovecha para enseñarles español si quieres. Mis hijos aprendieron a leer español así, con esa técnica. No voy en la escuela, así. Lilia les enseñó mayormente, Lilia, porque ella tenía más tiempo con ellos y aprendieron a leer español. Pero si no, pues que sea en inglés, está bien. La cosa es tener un tiempo devocional donde lean una porción de la escritura, oren y pregunten cómo están. ¿Es esto algo simple? No tiene que ser complicado. Yo les puedo dar una lista de ideas. Yo les he dado ideas, he hablado de esto en la iglesia. Muchas ideas. Pero la cosa es empezar. ¿Y qué si mi marido no se pone las pilas, pastor? No se pone las pilas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedes animarlo. Puedes decirle, mi amor, ¿te gustaría que leamos un pasaje? ¿Quieres llamar a los niños? Yo te digo cuál podemos leer si quieres. Pero dilo tú si quieres. Y si de plano tu marido, por más que le dices y le dices, no quiere agarrar la onda, no te amargues. Tú respétalo, ámalo. No te conviertes ahí en cuchillito de palo, ¿verdad? No. Tú dile, mi amor, vamos a leer la Biblia. ¿Te gustas acompañarnos? No, que estoy muy cansado, acabo de llegar. No, que me voy a bañar. No, que voy a cenar. Ok, bueno. ¿Quieres que te esperemos? No, que no, háganlo ustedes. Ok, mi amor. Y tú estás orando por tu esposo. No te conviertes en una mujer amargada tampoco. Que lo miras así como diciendo, es inútil, no sirve para nada. No, no, no, nada de eso. Tú ora por tu marido, ten paciencia, ámalo, respétalo y que el Señor trate con él. Ya hay un juez en el universo, no necesitamos dos. Ya que se encargue Dios de eso, tú cumple tu trabajo, haz lo mejor que puedas y si un día finalmente le cae el 20 a tu marido y dice, no, sí, tengo que ponerme las pilas. No voltees y le digas, te lo dije, panzón, tengo años diciéndotelo. Nada de eso, no, diciendo, qué bueno, mi amor, qué bueno. Te felicito, ánimo, vamos a empezar. O sea, fácil, ¿para qué hacerlo complicado? Y les voy a decir algo, hermanos. No hay familia perfecta. No hay familia. La única familia perfecta que hubo se llamaba Adán y Eva y la echaron a perder. Imagínense cómo estamos todos los demás. Así que mostremos gracia. Intentémoslo y aunque fallemos 1,000,000 de veces, lo volvemos a intentar. Lo volvemos a intentar y eso es lo que vamos a esperar de nuestro Dios, su gracia. Que a pesar de nuestros defectos y nuestra inconsistencia, extienda su gracia para con nuestros hijos, para con nuestros matrimonios y su palabra nos ayude. Así que Eso le llaman altar familiar, devocional familiar. ¿Con qué frecuencia? Lo ideal sería diario. Y si no lo haces diario, pues cada tercer día. Y si no lo haces cada tercer día, pues cada cuatro días. Y si no lo haces cada cuatro días, pues una vez a la semana. Y si no, pues cuando te acuerdes de perdida. Peor es nada. Pero entre más frecuente, mejor. Mejor. Porque van a llegar días cuando tus hijos de veras ya no van a querer. Y puedes decir, ¿por qué no aproveché más cuando eran niños? ¿Por qué trabajé tanto? ¿Por qué no aproveché más? Y ya no hay vuelta de hora, ya más ahí lo que te queda es pedirle perdón a Dios y seguir adelante. ¿Qué se va a hacer? Pero aprovecha cuando puedas. Ok. ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? Seguramente hay muchas, pero lo que ya no hay es tiempo. Así que lo último que quiero decir es, en cuanto a, ¿y qué los que tenemos miembros de nuestro hogar que no son cristianos? Pues, ¿qué nos enseña la Biblia? Si tu esposo no es cristiano, no te divorcies de él. Si tu esposa no es cristiana, no te divorcies de ella. A menos que sea un caso excepcional de abuso, de infidelidad persistente e impenitente, se podría considerar esa posibilidad. Pero si tu esposo no es creyente, o dice que es creyente, pero a todas luces no se ve fruto por ningún lado, y te hace sospechar o dudar, entonces no te separes de él o de ella si no se quiere separar. Simplemente sigue con él o con ella. Pero tú practica tu fe cristiana. Y si él o ella te dice, no. Tú no puedes, y te empieza a prohibir cosas cristianas, entonces ahí busca consejo. Porque no te puede prohibir bíblicamente a alguien que ejerzas tu fe cristiana. Pero tampoco te vas a separar así nomás porque sí. Es una cosa difícil, pero Dios, en 1 Corintios 7 se habla de estos temas, y en otros pasajes se nos dan varios consejos, pero pues hay que estar orando y ser pacientes. Si usted necesita consejo en algo específico, pues acérquese conmigo y en privado revisamos. Aquí termino yo la exposición de este tema tan importante que es el hogar cristiano.